donde humo, cenizas hay fuego, y encenderás fuego, donde humo, cenizas hay fuego, y encenderás. ¡Bomba! Combinación perfecta. Y que ladren los perros, ¿eh? Mira qué casualidad, llegamos a ser como agua y aceite, simulando la verdad. Te veo venir, te veo llegar, tan seguramente y no sabemos qué hay. Donde hubo cenizas hay fuego, y encenderás fuego. Donde hubo cenizas hay fuego. Llegamos a ser como agua y aceite, simulando la verdad. Te veo venir, te veo llegar, seguramente no sabemos qué hay. Donde hubo cenizas hay fuego, y encenderás fuego. Donde hubo cenizas hay fuego, y encenderás. Mira qué casualidad, llegamos a ser como agua y aceite, simulando la verdad. Te veo venir, te veo llegar, seguramente y no sabemos qué hay. Donde hubo cenizas hay fuego, y encenderás fuego. Donde hubo cenizas hay fuego, y encenderás. Fuego, y encenderás fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego.